Tuvo lugar en el distrito de Xingye de la provincia Huang'e del Norte la 43ª Exposición Nacional de Máquinas Agrícolas y la reunión de sus inventores del día 20 al 22. En la exhibición participaron las fábricas de esta rama y muchas unidades de las esferas de la ciencia, la enseñanza y otros. Se presentaron más de 240 máquinas agrícolas como las de administración de la tierra, las de siembra y trasplantación, las de abonamiento y de cuidado de los cultivos, cosechadoras y trilladoras, accesorios, dispositivos y equipos de unos 30 géneros y hubo deliberación, evaluación y prueba en el terreno sobre estos. En la reunión de inventores se debatieron los asuntos de intercambiar y generalizar los éxitos y experiencias obtenidos en el proceso de inventar, fabricar e introducir las nuevas máquinas agrícolas necesarias apremiantemente para realizar la mecanización combinada de la economía rural. En la ceremonia de clausura hubo premiación para excelentes entidades e inventores.